Jueves de la octava semana de Pascua, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Los discípulos de Emaús contaron a los discípulos lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo sí tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día». Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Jesús se aparece el mismo día de la Pascua, de la Resurrección. Se aparece en esta oportunidad a los apóstoles. Faltaba el apóstol Tomás, al cual Jesús se le va a aparecer una semana más tarde de la resurrección, o sea, es el evangelio del próximo domingo. Y faltaba, obviamente, Judas Iscariote, que se había quitado la vida, se había matado. Jesús se aparece para confirmarlos en esta gran verdad que es la verdad de la resurrección. Lo que Jesús más quiere, lo que Él más quiere es que los apóstoles estén convencidos de la resurrección del Señor. Y para eso, ¿cómo los convence? ¿Cómo hace? Bueno, se les aparece y les muestra la realidad corporal suya. Por eso hoy les dice del Evangelio: tóquenme, vean, no soy un fantasma, pueden comprobarlo. Comió con ellos también para que ellos se dieran cuenta que no era un espíritu puro, un fantasma, sino que era realmente su cuerpo. A Jesús le interesa que ellos estén convencidos de la resurrección, porque claro, si no están convencidos ellos, ¿de qué van a predicar después? ¿Qué van a enseñar a los demás? Ellos tienen que ser los primeros testigos, los primeros convencidos de la resurrección. Porque la resurrección es el hecho capital de nuestra fe. Sobre este gran hecho histórico se basa nuestra fe. Algunos dicen que la fe es una cosa puramente subjetiva de cada uno y que no importa lo histórico, el dato histórico o la realidad histórica. Pero eso es un error. Es verdad que la fe tiene una dimensión personal, íntima, interior, subjetiva, pero la fe se apoya en un hecho objetivo, que es la palabra de Cristo y que son los hechos que han ocurrido históricamente, entre ellos y sobre todo la resurrección. Porque hay gente que dice, bueno, no importa si resucitó o no resucitó, lo importante es creer, que cada uno crea. Eso no es fe, ¿eh? Eso es superstición. La persona supersticiosa cree en cualquier cosa. O sea, cree en cosas que no son reales, en cosas que no son históricas. Nuestra fe no es superstición, se basa en hechos históricos. Y acá el hecho histórico es la tumba vacía, por una parte. Y lo segundo histórico es Cristo que se aparece a muchas personas, las cuales luego dieron testimonio de esas apariciones, de la resurrección. Eso es lo histórico. Y eso lo creemos, eso lo aceptamos, a eso adherimos, y ahí está la fe. Ahí está la adhesión personal, pero repito, esa adhesión subjetiva se apoya en hechos objetivos, en hechos históricos. Alguno también dice, bueno, lo importante es no el dato histórico, la tumba vacía, las apariciones, sino que Jesús está dentro de cada uno, que Jesús vive en cada uno de nosotros, dicen algunos. Algunos dicen, lo importante es que Cristo vive en el recuerdo de cada persona, de cada fiel, de cada creyente, de cada cristiano. Y no es tan importante el dato histórico. Bueno, eso también es falso. Eso no es fe, eso es más bien, repito, superstición. O una fe exagerada llamada fideísmo. Nuestra fe no es pura fe, sino que es fe basada, apoyada, fundamentada en hechos históricos. O sea, en la realidad, o sea, en la verdad. Y no simplemente en las ganas de cada uno o en el puro sentimiento. Acá lo real, lo verdadero es que Jesús resucitó, la tumba está vacía, al cuerpo no se lo robaron y Jesús resucitado se apareció a muchas personas. Ese es el dato histórico, eso es lo que escribieron los apóstoles y los testigos de la resurrección, y sobre eso se basa nuestra fe. Eso es lo que creemos. Jesús dice hoy también el Evangelio, no solamente se aparece y pide que lo vean, que lo toquen, les muestra su cuerpo, come con ellos para confirmarles la fe en la resurrección, sino que además les dice Jesús, no tengan miedo. Había una mezcla en los apóstoles, mezcla de alegría y miedo. No tengan miedo. Eso mismo nos dice Cristo hoy a nosotros, no tengamos miedo. ¿A qué vamos a tener miedo? ¿A qué? Si Cristo ya ha vencido lo que más nos atemoriza, que es la muerte, el dolor y la muerte. ¿A qué vamos a tener miedo? Por otro lado, nosotros ya nos hemos entregado a Cristo, somos de Cristo, nuestra vida no es nuestra, es de Cristo. Estamos consagrados a Dios, somos de Dios, somos hijos de Dios. Nuestra vida no es nuestra, es la vida de Cristo. Entonces, si nuestra vida no es nuestra, si nosotros decimos, mi vida no es mía, es de Dios, no me pertenezco, le pertenezco a Dios, estoy en las manos de Dios, si nosotros decimos constantemente eso, ¿qué significa eso? Que mi vida ya no es mía. Con lo cual, si yo la pierdo, no estoy perdiendo mi vida, porque mi vida no es mía. Yo no puedo tener miedo a perder algo que no es mío. Algo de lo cual yo no soy el dueño. Mi vida no es nuestra, es de Cristo. Con lo cual, ¿miedo a qué vamos a tener? ¿A perder la vida? ¿A perder algo de lo cual no soy el dueño? ¿A perder algo que no me pertenece? Mi vida, nuestra vida, no es nuestra, es de Dios. San Pablo dice, en una de las lecturas, la hemos escuchado, la segunda lectura del domingo pasado, el domingo de Pascua, estamos muertos con Cristo, muertos al pecado, estamos muertos. Con lo cual, si estamos muertos con Cristo, no hay que tener miedo a la muerte, porque ya estamos muertos. Ya hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, para resucitar con Cristo. Esto es importante recordarlo en estos momentos de angustia, de preocupación a causa del coronavirus, en donde todos los días estamos escuchando la palabra muerte en la televisión, en el noticiero, en la radio. Contagio, enfermedad, muerte, cuántas personas murieron. Bueno, tengamos cuidado con el miedo. Cristo ha vencido la muerte y ha prometido darnos la resurrección, la vida eterna. Quizás ese miedo excesivo a la muerte por parte de nosotros, quizás sea por falta de fe en la resurrección de Cristo, en el triunfo de Cristo sobre la muerte. Quizás ese miedo excesivo que tenemos al virus, ese pánico que tenemos al contagio, quizás se deba a falta de fe en la vida eterna. Quizás no somos del todo conscientes que nuestra vida ya no es nuestra. Ya la hemos dado, ya la hemos entregado, ya la hemos ofrecido. Ya no nos pertenecemos, con lo cual, ¿miedo a qué? Si lo mío ya no es mío. Repito, quizás nuestro miedo, nuestro pánico en estos momentos, tenga como raíz la falta de fe en la resurrección del Señor. Jesús hoy se aparece a los apóstoles y les dice, y nos dice a todos nosotros, no tengan miedo, no tengamos miedo. Jesús ha vencido a la muerte, Jesús ha vencido el pecado, Jesús ha vencido algo peor que la muerte. ¿Qué es lo peor? ¿Qué cosa es peor que la muerte? Es el pecado, es la muerte espiritual, es Satanás, es el infierno. Hay cristianos, hay católicos que le tienen más miedo a un virus que al pecado. O más miedo a una enfermedad o a la muerte física que a la muerte espiritual, que al infierno, a la muerte eterna, a la separación del hombre con Dios. Eso es más doloroso. A eso hay que tenerle miedo, si se quiere, o mucho respeto. Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo. Teman más bien a aquel que mata el alma. Y lo que mata el alma es el pecado en nosotros, es Satanás. Teman más bien a aquel que puede apartarlos de Dios para siempre. No temamos a los que matan el cuerpo. La vida más importante no es la vida física, la vida terrenal, sino que es la vida eterna, la vida con Dios, que empieza en este mundo, pero que no culmina en este mundo. Y por eso, insisto, quizás nuestro terror, nuestro pánico, nuestro miedo excesivo al virus, a la enfermedad, a la muerte, quizás tenga como raíz falta de fe en la fuerza de Cristo, en el amor de Dios que ha vencido a la muerte, quizás falta de fe en la resurrección, quizás falta de fe en la vida eterna. Bueno, que podamos no tener miedo en estos momentos tan delicados que estamos viviendo, que podamos, por el contrario, tener más fe en la resurrección de Cristo, más fe en el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.